los 6 años que estamos organizados en una institución, diríamos, hemos visto sistemáticamente un aumento en todos los años de situación de calle. Estos últimos 6, 7, 8 meses, 9, ha ido en aumento mucho más. Digamos que la situación económica del país no ayuda a esto y las políticas sociales que se van tomando al respecto tampoco.